quema el sol y la sangre es de fuego, un volcán el verano esparció. Quema el sol por montañas y valles y prende en el pecho su fuego de amor. Quema el sol al zumbar las colmenas y su voz busca el beso del mar. Quema el sol en la noche templada, la luna de plata se funde en cristal. Quema el sol como una ascua de oro y es su luz una antorcha en mi fe. Quema el sol y te sigo esperando. Mi vida es verano ardiendo a tus pies. Quema el sol, quema el sol.